iniciamos, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur, precisamente hoy, jueves 29 de octubre del año 2015, cuando son las 8 y 12 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Iniciamos el recorrido acá en su revista informativa de la Radio del Sur. Nos pueden escuchar a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas, y también pueden chequear y ampliar el resto de nuestros diales a través de www.laradiodelsur.com. Por allí pueden ampliar todos nuestros diales. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Hoy nos acompaña, como siempre, en los controles nuestro compañero Carlos Gómez. El compañero José Manuel Armas está de día libre y nuestra compañera Vanessa se encuentra un poquito afectada de salud, está haciéndose allí sus chequeos médicos para ver qué es lo que tiene. Le deseamos pronta recuperación. Yo me estoy reincorporando hoy, es como una mala racha que hay en estos días, me estoy reincorporando. Tengo una amigdalitis que, bueno, me ha tenido pasándola mal durante estos días, pero bueno, ya estamos recuperándonos. Ustedes nos pueden escribir, comunicarse con nosotros a través del 0412-732-4070. Por allí nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus críticas, reflexiones, sugerencias, también sus denuncias, con nombre y apellido, 0412-732-4070. Vamos a iniciar el recorrido informativo del día de hoy precisamente con declaraciones que hizo ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien estuvo precisamente celebrando, ¿no?, desde el círculo militar de Caracas, que Venezuela ha arribado al aniversario número 10 de la declaración de país libre de analfabetismo, una condición que fue reconocida por la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura hace 10 años atrás. Esto precisamente gracias, ¿no?, a los distintos modelos, programas y misiones sociales que se implementaron para que Venezuela pudiera ser un territorio libre de analfabetismo. En este sentido también se estuvo celebrando, pues, la creación de esa misión Robinson, que nació en el 2003 y que fue el inicio, ¿no?, por el cual la gente empezó nuevamente a dirigir su mirada hacia la necesidad de educarnos. Y bueno, esto ayudó, no contribuyó, a que casi 2 millones de venezolanos aprendieran a leer y a escribir, ¿no? 2 millones de venezolanos aprendieran a leer y a escribir. Esto suena como una bobada, pero es importante y es maravilloso, ¿no? Y de repente esas cosas maravillosas se nos hicieron cotidianas y dejamos de celebrarlas con la fuerza con las que deberían ser celebradas. 2 millones de venezolanos, muchos bastante adultos, ¿no?, y que se animaron a participar en esta misión Robinson y que se empoderaron del conocimiento, que aprendieron a leer, a escribir y por ende a salir, ¿no?, del yugo que imponen los poderosos cuando uno está sumergido en la ignorancia. Y por eso es que las clases sociales altas hacen eso, ¿no?, que algunos no puedan acceder, no tengan la posibilidad de educarse, porque bueno, estás condenado, ¿no?, a siempre ser allí víctima, ¿no?, precisamente de eso, de no tener el conocimiento en tus manos. Así que bueno, el día de ayer se celebró este 10º aniversario de Venezuela como un territorio libre de analfabetismo, y por ende también se estuvo reflexionando en torno a la educación y se estuvo reflexionando en torno al tema de los maestros, de los profesores. Y en este sentido, el presidente Nicolás Maduro decretó el día de ayer un aumento, otro aumento, del 30% en la tabla del salario, en este caso de todo el sector educativo, llevando el aumento a un 95% en lo que va de este año 2015. Escuchemos. Reciba un aumento del 30% ya adicional para el cierre del año, lo cual llevaría el aumento de este año a 95% como promedio, 95% de promedio, más el cestatique socialista. Es un esfuerzo que hacemos en tiempos de guerra económica. Hacemos el esfuerzo en tiempos de guerra económica. Bueno, ahí está, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo por parte del presidente Nicolás Maduro con todos estos decretos que deben ser cumplidos, ¿no? Por la administración pública, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora por el sector de los maestros también. Se le hizo un llamado al sector médico y bueno, ahí está, ¿no? El presidente de la República asumiendo. También debemos hacer un llamado, ¿no? A esas universidades que se mantienen sin dar clase. El día de ayer escuchaba que ya van más de una decena de universidades, las típicas, ¿no? Las universidades tradicionales, por llamarlas así, que han decidido que paralizaron, pues, abruptamente el cronograma y no le están dando clase al estudiantado. En este sentido, bueno, hay que hacerles un llamado, ¿no? A que se activen, a que inicien las clases, ¿no? A que los profesores deben reincorporarse, a que los estudiantes deben exigir que les den sus clases, ¿no? De hecho, tienen unas horas académicas que cumplir, ¿no? Y al final quien termina perjudicado por estas acciones es el propio estudiantado. Así que bueno, hay que hacer su llamado, ¿no? Recordemos que en Venezuela tenemos 18 universidades autónomas. Yo leía que ya van 12 que se están sumando a esta locura, ¿no? De no querer reanudar las clases durante todo el año 2015. Imagínense ustedes, ¿no? Una decisión que además está siendo avalada por sectores como, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de la propia UCB, así que bueno, hay que hacer allí un llamado, ¿no? A la reflexión que está pasando. Además, continúan cerrados también los comedores de estas universidades, pese a que el Ejecutivo dio los recursos para saldar la deuda y para que se activen, ¿no? Estos comedores, pero nada, esto está ocurriendo, hay que ponerle el ojo porque siempre hay ahí como unas actitudes bastante... Queda mucho pues que pensar por parte de estas universidades autónomas en el país. También el presidente Nicolás Maduro, como parte de estos anuncios que involucran al sector educativo, decía que a través de la gran misión Vivienda Venezuela se van a entregar más de 30.000 viviendas anuales para todos los maestros pertenecientes a ese sector educativo de nuestro país. Escuchemos. En el caso de la contratación colectiva, le he dado la orden al ministro Rodolfo Pérez que active la mesa de conversaciones, de negociación de la convención colectiva la próxima semana y se siga procesando todos los temas para una buena convención colectiva ajustada, equilibrada para nuestros maestros y nuestras maestras. Bueno, ahí está, aparte de esos anuncios que hacía el presidente de la República, Nicolás Maduro, en ese marco, ¿no? En el marco de que ayer se estaban cumpliendo 10 añitos de la declaración de Venezuela como un territorio libre de analfabetismo y nosotros tenemos que celebrar estos logros, ¿no? Y además la valentía de todo más de 2 millones, ¿no? De personas que se animaron a participar en las misiones, que se animaron a aprender a leer y a escribir, sobre todo porque el sistema funciona así, ¿no? El sistema te excluye, no te permite, no te da acceso a esa educación por distintas razones, porque tienes que salir a ganarte el pan y no puedes dedicarte a estudiar, porque nunca tuviste los recursos económicos, porque bueno, había todo un modelo que te execraba. Y después de eso, entonces, bueno, pasan los años, usted llega a la edad adulta y el sistema le dice, qué ridículo si usted se va a poner a estudiar a estas alturas de la vida. Así funciona, ¿no? Así funciona y a eso juegan y por eso precisamente intentan tenernos sumidos en la ignorancia, en el desconocimiento y entonces, bueno, hay que aplaudir también a esos millones de venezolanos que se animaron a aprender a leer, a escribir desde el año 2003 hasta la actualidad. Van 2.838.000 venezolanos que se han graduado en la misión Robinson 1 y 2. De esas, 1.791.000 pertenecen a Robinson 1, es decir, 1.791.000 personas que aprendieron a leer y a escribir. Y el resto cursó entonces la misión Robinson 2, que les dio clases hasta el sexto grado, pero además muchas de estas personas se animaron y luego siguieron estudiando y eso es, bueno, lo más positivo y lo más bello que uno pueda tener. Aquí había gente que ni siquiera sabía plasmar su firma, imagínense ustedes su nombre. Entonces, qué gravedad, ¿no? Qué gravedad que nosotros, un país rico, un país petrolero y todas esas cosas, ¿no? Que dicen de Venezuela, ni siquiera tuviéramos a una población que supiera en su totalidad leer y escribir. ¿Y cómo llegó este programa, este convenio? Bueno, a través de las relaciones entre Venezuela y Cuba. Recordemos que fue precisamente a través de esta alianza Venezuela-Cuba que llegó a Venezuela el método Yo Sí Puedo, que es el método utilizado en la misión Robinson, precisamente para aprender a la gente, a enseñar a la gente para que aprendan a leer y a escribir. Fue a través de Cuba y a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos del Alba que estos programas llegaron precisamente a Venezuela. Y en este sentido, pues este es otro aniversario que tenemos para celebrar esta semana, porque el día de mañana viernes se cumplen 15 añitos de este acuerdo Cuba-Venezuela, que no solamente incluye materia educativa, también está la materia de salud, también hay distintos intercambios comerciales que surgieron dentro de este convenio. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro respecto a esta celebración, 15 años del convenio Venezuela-Cuba el día de mañana. Los 15 años del convenio histórico de Cuba y Venezuela. Vamos a inaugurar 60 bases de misiones socialistas. Quiere decir 60 comunidades donde van a llegar todas las misiones. Pero la primera que llega es Robinson, a captar Robinson 1, Robinson 2, Rivas. Bueno, ahí está, ¿no? Es parte de este convenio Venezuela-Cuba que, como les decía, tiene el sector o la materia educativa, pero también tiene, por ejemplo, el convenio integral de salud, donde se tratan, bueno, cardiopatías, enfermedades de la piel, infecciosas, tumores, enfermedades en los órganos, en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso, enfermedades óseas, de verdad, cualquier cantidad de tratamientos que... son muy costosos en cualquier país del mundo y que a través de este convenio la gente los recibe de una manera totalmente gratuita. Yo les recomiendo un libro, de verdad, es maravilloso, se llama Historias Sobrevivientes, un libro con distintas historias sobre precisamente pacientes que salieron... bueno, victoriosos, o que por lo menos emprendieron pues esa lucha por su salud, por estar vivos, por estar sanos a través de este convenio integral Venezuela-Cuba. Y bueno, las historias fueron plasmadas en ese libro, Historias Sobrevivientes, un libro además que, si mal no recuerdo, hay incluso una publicación de Correo del Orinoco que es gratuita, por allí se consigue, y es maravilloso, ¿no? Todo el cuento que se echa a través de ese libro, Historias Sobrevivientes. Y bueno, yo que pude ir a La Habana, que pude estar en esos hospitales que más bien parecen unos inmensos centros turísticos como el de La Pradera, donde se atiende a todos los pacientes, no solamente de Venezuela, también de otros países de nuestra Sudamérica, también de países de África, y allí se les da una atención totalmente gratuita que incluye todo el tratamiento médico, que incluye además las 3 comidas del día, que a veces llegan a 4, que incluye todo el amor que te da ese personal de enfermeras, ese personal médico. Es realmente maravillosa todas las experiencias que se visualizan allí en ese centro La Pradera, que es uno de los tantos que hay en Cuba donde se atienden a los pacientes que llegan a través de este convenio. Y realmente cuando uno ve eso, uno dice, bueno, qué ridícula es esa versión de la gente que dice que Venezuela está regalando el petróleo, porque cuando uno ve la forma en la que te pagan, ¿no?, digamos, ese petróleo a través de esos convenios, a través de esa atención, tú te das cuenta que no, que es un intercambio más que justo, ¿no? Porque aparte recibes todo ese sector espiritual y hasta anímico, pudiera decirse, ¿no? Porque se entiende la salud de una manera totalmente distinta a la comercial, a la convencional, y eso es muy importante, ¿no? El tema de la sanación de nosotros como seres humanos depende incluso más allá de los tratamientos médicos. Y allí en Cuba, los médicos te explicaban que, bueno, cuando la gente está en la peor etapa de sus enfermedades, entendamos que allí va gente por lo menos con unos tumores muy avanzados, gente con unas enfermedades que no les habían dado ningún tipo de esperanza, gente que ya había pasado por 10, 15 procedimientos quirúrgicos y no había terminado de lograr la sanación, pues allí los médicos cubanos te dicen que tú tienes que enfocarte en un punto, ¿no? Enfocarte en un punto que sea el que te dé realmente a ti esperanzas, ¿no? Y cuando nosotros como periodistas le consultábamos a la gente en qué se enfocaban, fíjense, la gente siempre decía, bueno, en mi hija, en mi esposa, en mi madre, en mi hermano, siempre era el vínculo afectivo, ¿no? Es el amor lo que te mantiene con ganas de curarte y con ganas de seguir, que tú tienes a una persona por la cual tú quieres seguir vivo. Entonces la gente tenía sus hijos, la gente tenía sus amores, la gente tenía su familia, y esas eran las razones por las que la gente se empecinaba en que se iban a curar. O sea, fíjese, está todo el tratamiento médico, pero también está todo ese sentir anímico de cuando uno tiene, ¿no? Tiene afectos en la vida y por eso vale la pena vivirla, ¿no? Eso es una manera distinta de concebir la medicina. Pero bueno, vamos a celebrar el día de mañana esos 15 años de ese convenio, que además fue muy satanizado, ¿no? Por parte de los medios de comunicación. Todavía hasta el sol de hoy es muy satanizado este convenio Venezuela-Cuba, pero bueno, ni siquiera esos mismos medios de comunicación pueden negar los avances que ha tenido Cuba en materia de medicina, y eso que llevan 50 años padeciendo un bloqueo criminal. Cuando son las 8 y 27 minutos de la mañana, les volvemos a recordar las vías de comunicación. Ustedes pueden escribirnos a través del 0412-732-4070, y también pueden hacerlo a través del Twitter del programa @surmientras. Vámonos a nuestra primera pausa musical, escuchando a Omar Aportuondo con el tema ¿Dónde estabas tú? Recordando además que un día como hoy, en 1930, nacía Omara, una cantante cubana de son, de boleros, conocida como la diva del Buenavista Social Club o como la novia del feeling, con toda una capacidad de ser versátil a la hora de representar distintos géneros musicales. Así que vámonos con este tema, ¿Dónde estabas tú? Y ya volvemos. Suspendimos el bembé.

ayer a través de un comunicado donde expresaron su contundente rechazo a las declaraciones injerencistas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, en contra del pueblo venezolano. Así que el día de ayer el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, daba lectura a este comunicado desde el Palacio de Miraflores, acompañado por todo el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luego el presidente Nicolás Maduro felicitó a la Fuerza Armada Nacional por este comunicado que emitieron, que se suma además a esas acciones que ha tenido Estados Unidos en contra de Venezuela, como por ejemplo ese decreto que firmó el mandatario Barack Obama en el mes de marzo, en el que declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Declaraba, no declara, porque el decreto sigue vigente, pese a toda la recolección de firmas y a las solicitudes que se hicieron para que ese decreto fuera derogado, incluso pese a los pronunciamientos de muchos países integrantes de la comunidad internacional. Pero bueno, hoy también queremos hablarle y celebrar, es parte de otra de nuestras victorias, que Venezuela haya sido reelecta como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. No porque creamos que la ONU sea la mejor instancia u organismo existente, sino porque esto demuestra y desmonta las matrices que muchos quieren imponer de que Venezuela no tiene moral para hablar sobre derechos humanos. Claro que la tiene, respetamos los derechos humanos a tal punto que incluso somos reelectos dentro de la ONU para seguir perteneciendo al Consejo de Derechos Humanos. Eso es una victoria diplomática de nuestro país en contra de esa campaña feroz que ha emprendido internacionalmente diciendo que el gobierno bolivariano viola los derechos humanos. Bueno, eso no es así. Venezuela va a seguir en ese Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2016-2018. Así que bueno, un triunfo de la diplomacia venezolana de paz. Cuando son las 8:38 de la mañana, vamos también a hablar de otros temas, en especial porque hoy en Venezuela estamos también celebrando, pudiéramos decir así, el Día de la Semilla Campesina en su edición número 10. Desde Monte Carmelo, Barquisimeto, Estado Lara, se van a estar reuniendo los distintos colectivos, grupos, movimientos, organizaciones que han estado promoviendo con mucha fuerza precisamente el rescate y la utilización de nuestra semilla campesina. Así que vámonos con esta entrevista para hablar al respecto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al compañero Gabriel García, organizador, miembro de la comunidad de Monte Carmelo, Estado Lara. Muy buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Pues estamos acá en sintonía, oyendo ese mensaje, pues, de nuestro gobierno bolivariano. Bueno, precisamente, Gabriel, queremos consultarte. Hoy, 29 de octubre, se van a estar reuniendo por décimo año consecutivo precisamente para celebrar el Día Nacional de la Semilla Campesina. ¿Qué actividades van a estar realizando ustedes en Monte Carmelo, Estado Lara? ¿Qué cronograma tienen precisamente para ir de la mano, pues, de este Día Nacional de la Semilla Campesina? Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas y un saludo revolucionario, patriótico, desde acá del campo del Estado Lara. El programa que tenemos hoy es, bueno, hacer una gran exposición, digamos nosotros, de todas las semillas criollas, las semillas autóctonas que tenemos acá en, bueno, que tenemos a nivel nacional, porque aquí ahí va a haber, hay participación a nivel nacional de para todo lo que tiene que ver la exposición de semillas y gastronomía, o sea, todo lo que hacemos, la comida con la producción de nuestras semillas, y también de todo lo que tiene que ver con juguetes criollos. Va a haber intercambio de saber, intercambio de conocimiento, o sea, cómo producimos, si producimos a nivel agroecológico, que es lo que queremos, bueno, tener una agricultura mucho más sana y que vaya de acuerdo, pues, con la naturaleza, pues. También quisiera consultarte, Gabriel, cómo ha sido todo ese proceso de lucha y en qué consiste la lucha del rescate de la semilla campesina. ¿Por qué la hemos perdido y contra quién tenemos que dar esta batalla? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante. Primero, bueno, la hemos perdido porque realmente hemos tenido en los gobiernos pasados, pues, una educación de que nosotros teníamos que producir para llenar no solamente los bolsillos, o sea, de billetes. No había una claridad de que, cónchale, teníamos que llenar nuestro estómago de los campesinos y los estómagos de toda nuestra patria, pues. O sea, una producción bien sana. Y bueno, la lucha fuerte contra esto es contra la transnacional que se llama Monsanto, que es la que se encarga de traernos todas estas semillas y que nosotros, bueno, hemos catalogado que no son semillas completamente sanas, porque bueno, son híbridos, son transgénicos, lo que dijo mucho nuestro comandante Chávez, ningún transgénico debe entrar a esta patria. Entonces, bueno, una lucha grande es porque, bueno, no se reconozca la semilla criolla, la semilla campesina, y bueno, que seamos nosotros mismos los que hagamos esta lucha, pues, en contra de estas grandes compañías capitalistas que bueno, que son los que manejan todo lo que es el tema de la semilla, de la alimentación, y bueno, sabemos que nunca van a estar en a favor del pueblo, pues. Siempre va a haber como una explotación, un aprovechamiento. Entonces, bueno, es nuestra lucha. Y bueno, también un poco sobre lo que es la parte de la ley de semilla, bueno, que nuestro gobierno bolivariano apruebe, pues, las semillas criollas, las semillas extranjeras, las semillas autóctonas, y que se quite la patente, la semilla, pues, que las semillas tienen que ser libres. Bueno, Gabriel, queremos agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur y todos los aportes que nos has realizado. Te enviamos desde Caracas un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, un saludo a todos los compañeros que nos están apoyando, pues, por la radio, por todas partes, que no están presentes aquí, pero están presentes en otros sitios también haciendo la misma lucha, pues. Bueno, así es. Saludamos entonces a Gabriel García, organizador y miembro de la comunidad de Monte Carmelo, Barquisimeto, Estado Lara, donde el día de hoy se va a estar celebrando la décima edición del Día de la Semilla Campesina, una lucha que ha tenido Venezuela también por rescatar nuestras semillas originarias, autóctonas, campesinas, y por cerrarle la puerta a las transnacionales asesinas como Monsanto, que quieren imponer su sistema de muerte, donde realmente no existe, ¿no?, un amor hacia la tierra, hacia el alimento, donde todo se visualiza como una simple mercancía. Sin embargo, a las 8:44 de la mañana vamos a enlazar nuestra señal al canal hermano Telesur, porque en estos momentos el presidente de Bolivia, Evo Morales, está haciendo anuncios muy importantes, sobre todo en materia agrícola. Más grande la parte científica, tecnológica. Es la primera inversión en la parte científica que vamos a empezar en la ciudad del Alto. Y por eso solo quiero decirles a nuestras autoridades, concejales, diputados, junto a los movimientos sociales, me pedimos rápidamente nos garanticen el terreno. Siempre hicimos eso. Para cualquier obra, la alcaldía, la gobernación, los movimientos sociales garantizan el terreno. Es una como una contraparte del municipio, del departamento. O finalmente los beneficiarios. Aquí el beneficiario no es el Alto, no es La Paz, es toda Bolivia. Nuestro gran deseo es que esos hermanos se van un tratamiento de salud a Chile, a Brasil, a Argentina, con tema de cáncer. Ahora vamos a ir al Alto de toda Bolivia, ojalá los países vecinos más. Es el gran deseo que tenemos. Por eso, hermanos del Alto, ayer, después de reunirse con algunos compañeros dirigentes del Alto, hemos decidido y tengo mucha confianza, ustedes siempre respaldan este proyecto grande, es el pueblo que lo respalda y es nuestra obligación avanzar rápidamente. El gobierno nacional va a garantizar los más de 300 millones de dólares para este gran censo que se hará para Bolivia desde la Ciudad Alto. Muchas gracias. Bueno, ya estábamos escuchando a Evo Morales inaugurando precisamente un centro que se va a encargar de la materia agrícola e industrial y que cuenta con el apoyo de la Federación Rusa y también de la República Popular de China. Se siguen estrechando los lazos entre estos dos grandes potencias como Rusia y China con distintos países de nuestra América Latina y el Caribe. Y bueno, ahí está, Evo Morales ha dado anuncios bastante importantes, ¿no?, en materia de salud, en materia agrícola y en materia industrial durante estos últimos días. De hecho, hace apenas dos días aprobaba, ¿no?, que todos los pacientes hemofílicos en Bolivia puedan recibir o van a recibir un tratamiento totalmente gratuito por parte del Estado boliviano. Recordemos que la hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza precisamente porque la gente no puede detener, ¿no?, los sangrados, sino que tienen unas hemorragias que son muy persistentes. Y esto, bueno, no se cura, ¿no? Es un problema hemorrágico, no se cura. Las personas con hemofilia sangran por un periodo de tiempo mucho más largo que cualquier otra persona. Entonces, una cortadita para un paciente con hemofilia puede significar algo bastante riesgoso, ¿no? Y ellos necesitan unos tratamientos específicos, ¿no?, que son bastante costosos y que en Bolivia, quien no tenía dinero, pues no tenía acceso a estos medicamentos. Y en Bolivia esto representa una tasa alta, ¿no?, de mortalidad. Así que el Estado boliviano decidió tomar, ¿no?, la cabeza de este tema y decidió entonces proporcionarle medicamentos gratuitos a todos los pacientes que sufren de este padecimiento de hemofilia, parte de una decisión del mandatario Evo Morales, quien también el día de ayer estaba haciendo reflexiones, y lo podemos vincular con el hecho de que hoy en Venezuela estemos celebrando el Día Nacional de la Semilla Campesina, porque ayer Evo Morales decía que él quisiera y es su anhelo cerrar las puertas de Bolivia a todo el tema de los transgénicos. Y que, bueno, los movimientos sociales dicen que es posible y que para eso hay que impulsar la producción sana, la producción familiar, hay que impulsar la producción orgánica. Sin embargo, Evo Morales reflexionaba que todavía, ¿no?, Bolivia no tiene cómo responder únicamente a la producción orgánica, sana, campesina, familiar, porque hay muchos que se han alejado del campo. Entonces ahí está una reflexión bastante importante que nosotros tenemos que hacer, porque muchos podemos clamar, hay que cerrarle la puerta a la Monsanto, a la DuPont, a Syngenta, etcétera, etcétera, pero cuando te hablan del campo dices, no, asco, yo, para nada, nada que ver. Entonces allí está una de las grandes contradicciones que nosotros tenemos, porque recuperar nuestras semillas originarias, campesinas, recuperar nuestra alimentación sana, recuperar nuestra producción que no nos dañe, es un trabajo que depende de todos, de absolutamente todos nosotros, ¿no? Tienen que partir desde allí, ¿no? Entonces hay gente que te dice, no, yo no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para sembrar, yo jamás me iría al campo, qué asco, el monte, las culebras, no sé qué, pero entonces te piden tener productos que sean sanos, que sean ecológicos, que sean económicos, que sean autóctonos, que no se pierda esto, que no se pierda aquello, y entonces resulta que a la hora de la chiquita, entonces no estamos dispuestos. Y ese cuestionamiento lo hacía ayer el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y bueno, fíjense que los males que padecemos a veces como pueblos también se parecen, ¿no? Entonces yo pensaba, escuchando al mandatario Evo Morales, bueno, fíjense, en Venezuela ocurre algo similar, ¿no? Ocurre algo parecido, creo que en muchos países, ¿no?, que nos alejaron del campo y nos encerraron en las ciudades. Pero bueno, ayer también hablando del tema del campo, y a mí me pareció hermosísimo el acto que hizo ayer la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, desde el Paseo Los Próceres en Caracas. Iris Varela allí estuvo inaugurando, dando el inicio al plan de siembra y cría por parte de los privados de libertad de varios recintos carcelarios de nuestro país, y realmente estuvo hermosísimo, ¿no? Ahí estaban esos hombres y mujeres privados de libertad que cometieron algún tipo de delito y que se encuentran en este proceso de transformación trabajando en el plan de cría y siembra. Y estuvo muy bonito porque allí mostraron todas las cosas que han cultivado esos privados de libertad. Eran privados de libertad de la comunidad penitenciaria Fénix en el estado Lara, del centro penitenciario de la región Andina. También había personas del centro penitenciario de Yaracuy, de la cárcel Yare 1 y del Instituto Nacional de Orientación Femenina, el INOF. Y allí estuvieron mostrando frijoles, melocotones, lechosas, pepino, cebolla, brócoli, y además están criando gallinas, están criando conejos, y comentaba también Iris Varela que tienen también 3 piscinas dentro de estos recintos penitenciarios donde están criando cachamas. Este proceso de criar cachamas, eso es bellísimo. Y los alevines, cuando son unos pescaditos chiquiticos, eso es una hermosura. Y que lo estén haciendo los privados de libertad, oye, qué plus, ¿no? Qué plus le da eso, que sean personas que realmente estén asumiendo el proceso de transformación y que además lo estén haciendo vinculándose precisamente al tema de la tierra. En un país donde siempre se vio a los privados de libertad como los desechos de la sociedad, que había que meterlos en los centros carcelarios, que los centros penitenciarios, y había que meterlos y esconderlos ahí porque eso era lo peor de lo peor, sin ni siquiera detenernos a estudiar caso por caso qué había ocurrido allí, porque esas personas estaban privadas de libertad, cuál era la tipología, digamos, de sus delitos, sino que absolutamente todos eran desechados. Y ahora no, ahora estamos en un proceso donde se están evaluando cada uno de esos casos y donde realmente se le está permitiendo a algunas de esas personas que entren en un proceso de transformación y de aporte real a la sociedad. Y bueno, ayer los vimos a través de este plan de siembra y cría, pero en otras instancias lo hemos visto a través de la peluquería, a través de la fabricación de panes, a través de la fabricación de muebles incluso. Y bueno, es una manera de aportarle a los cambios y de demostrar que es posible. Entonces, bueno, ayer mostraron allí toda su producción, incluso unos tipos de frijoles que no se ven comúnmente por allí y los están reproduciendo en los recintos penitenciarios venezolanos. ¿Hay transformación o no hay transformación? Claro que hay, allí la podemos ver, pero bueno, nuevamente lo mismo, parte de esas cosas maravillosas que uno no las toma en cuenta o que de repente ya se hicieron muy cotidianas. 8:53 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con este homenaje y esta celebración a Omar Aportuondo, que hoy está cumpliendo añitos. Nacía en Cuba un día como hoy, en 1930. Así que vamos escuchando a Omar con Los Orichas y el tema Dime Qué Más. Dime qué más quieres de mí. Dime qué más te voy a dar, si te di mi cuerpo entero y mi alma ni la quiero. Dime qué más te voy a dar, cuánto más me vas a cobrar, si me estoy quedando en cero, cuántas cosas más te debo, dime qué más. Dime qué más te voy a dar, si te di mi cuerpo entero y mi alma ni la quiero. Dime qué más te voy a dar, cuánto más me vas a cobrar, si me estoy quedando en cero, cuántas cosas más te debo, dime qué más. Tus caricias y tus besos se apoderan de mi mente. Que lucho y lucho, tu recuerdo está presente. Tú me tumbas, me levanto, yo te tumbo, te levantas. Esta historia no termina y te juro que ya me cansa. Tú vas a rezar por mí, yo también lo haré por ti. Tú me tiras, yo te tiro, tú me dices, yo te digo. Y esta historia nunca va a finalizar. Llenaré las noches de lucero, te entregaré la las nubes del mar y también las arenas del cielo. Danzaremos los dos al compás de esta linda melodía, como agua de manantial, como este amor que se hace más grande cada día. Cocinando en mi bohío, tú llorando en la ciudad, yo extrañando en la sabana. Creo que te voy a buscar, voy echando en el tiempo invernal, llenaré las noches de lucero. Eso. Llenaré las noches de lucero. Vamos. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, jueves 29 de octubre del año 2015. Les contamos que hoy va a iniciar la Expoferia Caracas Productiva 2015 en los espacios de la Plaza Diego Ibarra, la Plaza El Venezolano y también la Plaza Bolívar. Desde las 10 de la mañana van a estar nuestros compañeros Loengri Ascanio y también va a estar por allí David Blanco trayéndonos todos los detalles de esta Expo Caracas Productiva 2015, que se va a inaugurar, bueno, va a abrir a las 10 de la mañana, pero se va a inaugurar oficialmente por parte del jefe de gobierno de Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, aproximadamente a las 4 de la tarde del día de hoy. La Radio del Sur se va a trasladar el día de mañana. Ya tenemos allá un stand ubicado dentro de los 177 stand que hay en la Plaza Diego Ibarra. Ya tenemos ubicado nuestro stand y vamos a estar transmitiendo distintos programas desde allí, dedicándoselos también a esta Feria Caracas Productiva 2015, que está pensada para promover la ciudad en materia urbana, gastronómica, turística y por supuesto socioproductiva. Así que no dejen de ir a la Expo Caracas Productiva 2015. Les contamos más o menos cómo va la cosa. El principal espacio es en la Plaza Diego Ibarra. Allí se va a extender una gran carpa, la misma que ustedes ya debieron haber visto en Expo Aragua. Y bajo esa carpa van a haber 177 stand. Allí se van a estar mostrando expositores del sector público, del sector privado y también del sector comunal. Entonces, allí en esa plaza Diego Ibarra, usted va a poder hacer el recorrido por todos esos stands y entonces va a poder visualizar todas las ofertas que tienen estos tres sectores: el público, el privado y también el sector comunal. comunal, también ver todas las experiencias exitosas, ¿no? Por parte del Estado y por parte del poder popular organizado. Entonces, también tenemos la Plaza del Venezolano. En la Plaza del Venezolano se van a estar exhibiendo proyectos de producción local y comunal, específicamente en las áreas de textil y confección, de agricultura urbana, de construcción, de alimentos y de medios de comunicación alternativos. Además, van a haber distintos sectores, ¿no? Hay un sector que se va a denominar Caracas Produce. Allí se va a estar reuniendo todas las muestras de bienes y servicios de la ciudad de Caracas. Va a haber otra zona a donde yo estoy segura que va a estar metida de cabeza, que se llama Los Sabores de Caracas, donde van a estar ofreciendo una feria gastronómica con platos venezolanos y de otras latitudes, precisamente producidos por pequeños y medianos emprendedores de los alimentos, de los restaurantes, del Ministerio de Alimentación y de los demás entes adscritos. Pero también va a haber actividades culturales y recreativas en todos los espacios que han sido recuperados. Vamos a tener la ruta turística Bolívar Chávez, Caminos de Libertad, Estampa de Caracas, va a haber cocina itinerante, entre otras actividades, y que además van a incluir distintos conciertos, se van a habilitar varias tarimas, así que bueno, todo el pueblo caraqueño y visitantes están invitadísimos para que vayan a esta Expo Caracas Productiva 2015 y puedan chequear estos 177 stands de la Plaza Diego Ibarra, pero también puedan acercarse a conocer los sabores de Caracas, porque además allí en la Plaza Venezolana va a haber una feria agrícola donde van a estar vendiendo productos provenientes del Junquito, de Macarao, de Caricuao y de otras parroquias de nuestra ciudad, así de nuestra Gran Caracas. Así que bueno, vayan, realmente tenemos que ir, tenemos que ver qué estamos haciendo en nuestra ciudad, qué nos falta por hacer, cómo le damos la vuelta para que la capital sea mucho más productiva, ¿no? Y para eso es que se realizan este tipo de ferias y nosotros, bueno, tenemos que apoyarla. Además, van a haber distintas mesas de trabajo. Una de esas mesas va a estar instalada en los espacios del Hotel León de Oro. Hay otra mesa que va a estar instalada en la Sala Francisco de Miranda del Banco de Desarrollo Económico de Venezuela, el BANDES. También van a haber otra mesa que va a estar instalada en la Sala Manuelita Sainz del Teatro Bolívar. Van a haber también distintas conferencias, exposiciones, charlas. Así que realmente vale la pena, ¿no? Vale la pena acercarse desde las 10 de la mañana a estos espacios de Caracas Productiva 2015, Expo Caracas Productiva 2015, los stands van a estar funcionando de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la feria se va a estar realizando hasta el domingo 1 de noviembre, así que bueno, todos los caraqueños y los visitantes tienen una cita con Expo Caracas Productiva 2015. La Radio del Sur va a estar desde las 10 de la mañana de hoy, también todo el día viernes, todo el día de mañana, llevándole a ustedes cada uno de los detalles de este tema y de esta novedosa exposición y feria que se va a estar realizando. Cuando son las 9 y 11 minutos de la mañana, vámonos a tratar otros temas. Específicamente, ustedes debieron haber visto que hace dos días se realizaron las votaciones en la ONU para ver qué ocurría con el bloqueo económico y comercial que le tiene impuesto los Estados Unidos a Cuba desde hace más de 50 años. En este sentido, se obtuvieron 191 votos a favor de levantar este bloqueo. Solamente hubo dos votos en contra: Estados Unidos e Israel. Ya por ahí a uno le suena raro, porque el propio Barack Obama es quien está llevando adelante estas negociaciones o estos intentos, ¿no?, de negociar con Cuba, de normalizar las relaciones. Sin embargo, uno de los votos en contra es Estados Unidos y, por supuesto, Israel, ¿no?, que siempre son dos países que van de la mano. Otros 191 naciones claman porque se levante el bloqueo y, sin embargo, no pasa nada. Vámonos con esta entrevista para analizar este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Ismael Olivo, el ex coordinador ejecutivo del Comité de Solidaridad Cuba-Venezuela. Muy buenos días, Ismael. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica. ¿Cómo está todo? Bueno, muy bien, Ismael. ¿Cómo visualizaron ustedes desde este Comité de Solidaridad Cuba-Venezuela las votaciones en la ONU y que nuevamente Estados Unidos e Israel se nieguen a levantar este bloqueo? Bueno, nosotros, como todos los años, nos hemos reunido en función de hacer ese seguimiento, pues, a lo que son estas asambleas que se realizan en la ONU en solidaridad con nuestra República de Cuba, nuestra hermana República de Cuba, y siempre, bueno, es como los Estados Unidos hace 21 años ya consecutivos, ya esa es la número 21, pues, que el mundo se levanta exigiéndole, pues, al gobierno de los Estados Unidos que cese este bloqueo. Pues para nosotros no nos es extraño esa actitud imperial de soberbia, pues, de desconocimiento de la voluntad mundial, de las voces de los pueblos del mundo, pues, que somos la mayoría, pues. El imperio con su cinismo, con su soberbia, con su fan de patotear, de dominar, pues, como jefe mundial, bueno, ellos siempre han hecho lo que le da la gana, pues. Entonces, vemos con mucha molestia, con mucha indignación, la soberbia, pues, del gobierno, incluso la mentira, pues. O sea, nos damos cuenta, bueno, de que hay un Barack Obama que por un lado dice que quiere acercar con buenas intenciones las relaciones con Cuba, y en la práctica vemos que se mantiene esa situación de bloqueo financiero, ya que, bueno, que ahí nos damos cuenta de que Obama, bueno, no tiene poder realmente dentro de lo que es el Pentágono, y eso, como, bueno, el bloqueo ya es una cuestión que jurídicamente está establecida, son dos leyes que lo respaldan, y hasta que no se desmonten, no se deroguen esas leyes, el bloqueo se va a mantener intacto, pues. Más de todo va a quedar en puras declaraciones, en puro panfleteo, puro discurso, pero en la práctica no se va a poder realizar ese la liberación, pues, o el cese al bloqueo. Entonces son muchos los pasos que allí tienen que darse en los Estados Unidos. Hace falta que, bueno, que realmente se deroguen esas dos leyes para que realmente se pueda hacer efectiva esa voluntad de que Cuba, bueno, ya se le respete su libertad al comercio y a las relaciones económicas con los demás países del mundo. Nosotros, bueno, desde Venezuela seguiremos, pues, explicándole a nuestro pueblo, denunciando, hablando, pues, levantando nuestra voz en solidaridad por ese hermano pueblo, para que algún día, pues, logremos nosotros hacer reflexionar al gobierno de los Estados Unidos, a la población de los Estados Unidos, para que presione a su gobierno en función de que se den esos pasos para que se deroguen esas dos leyes, que, bueno, es la Torricelli y la Burton, pues, que son las dos leyes allí que tienen el juego trancado, pues. Entonces seguiremos presionando, pues, como igual el caso cuando la liberación de los cinco, pues. Eso fue una lucha, bueno, de más de 15 años, de todos los pueblos unidos, dando el debate, explicando, enviando cartas, haciendo denuncias, levantando nuestra voz, hasta que logramos esa victoria y ya logramos la liberación de los cinco. Pues, bueno, pero en el caso del bloqueo es una lucha más compleja, ya que, bueno, tiene un entramado jurídico allí que no permite que eso se agilice con como tiene que agilizarse, pues. Entonces, o con la celeridad, hay que seguir dando el debate, dando la pelea en lo jurídico, en lo político, y, bueno, presionarles. O sea, ese imperio no podemos esperar nada bueno de él tampoco, pues. O sea, no podemos ser ilusos de pensar de que el gobierno de los Estados Unidos está preñado de buenas intenciones y que va a decidir de poner las armas y que todos seamos felices, ¿no? O sea, su esencia como imperio es dominar, oprimir y explotar y saquear a los pueblos del mundo, pues, y demostrar su poder, pues. Entonces no podemos esperar otra cosa de esos personajes. Ahora también yo quiero consultarte, Ismael, porque justamente mañana se cumplen 15 años del convenio entre Venezuela y Cuba. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, hacía mención a esto. ¿Qué balance podemos hacer de este convenio 15 años después de que haya sido firmado por el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro? ¿Qué beneficios nos ha traído como pueblos? Bueno, fíjate, mi amor, nosotros en Venezuela hemos sido protagonistas directos de las bondades de este convenio que nuestro presidente comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel lo bien pensado lograron hacer estos acuerdos. Pues yo incluso estás hablando con uno de esos beneficiarios del convenio, pues yo tuve una atención directa ya con el convenio de salud, con una patología que tenía en una pierna, una infección en en la tibia y el peroné, y allá gracias a la medicina cubana me recuperaron mi pierna y me la salvaron, pues no me la imputaron. Y estoy aquí, bueno, haciendo la revolución y feliz, agradecido. Y así como yo, más de 60,000 venezolanos han sido beneficiados por el convenio de salud y por las grandes misiones, las educativas, todas las misiones, está allí la ayuda de la asesoría cubana y todo ese método que ellos han venido desarrollando con la revolución cubana. Pues realmente nosotros satisfechos, agradecidos, orgullosos, pues, de que, bueno, el comandante Chávez es parte del legado del comandante Chávez, pues, este convenio con Cuba, y vamos a seguir fortaleciendo las relaciones, pues, con ese hermano pueblo. Ya el comandante Maduro ha demostrado también su voluntad férrea de seguir ese legado del comandante Chávez y mantener todas las misiones sociales, todos estos convenios que realmente nos garantiza la mayor suma de felicidad posible, pues, a nuestra nación. Y bueno, seguiremos en la lucha, y como decía José Martí, amor con amor se paga, pues, y denos Cuba en qué servirle, pues, ella tiene en nosotros un hijo, pues, en todos nosotros los venezolanos, patriotas, chavistas de corazón, estamos muy agradecidos y orgullosos de este convenio, pues, y mañana a celebrar, pues, y seguiremos haciendo patria, pues. ¿Se tiene alguna actividad pensada, Ismael, para el día de mañana? Mira, se anunció un encuentro, estamos precisando el sitio. Realmente ahorita tengo que consultar a ver dónde va a ser la reunión. Realmente lo que te digo ahorita, no tengo la actividad precisa. Sí se va a hacer una reunión, pero hay varias actividades que varias instituciones están organizando. Pues, pero realmente no tengo ahorita, lo que te digo ahorita es mentira, no tengo la precisión de dónde va a ser la actividad. Pero sí, haremos reuniones y en toda la semana, bueno, el presidente ya incluso ayer lo anunció, y se va a hacer una celebración a todo el país, pues, en el marco de esta guerra económica que nosotros estamos viviendo en el país, todas las acciones que el presidente ha venido tomando para salir adelante. Bueno, todos esos logros son una muestra tangible de que este pueblo venezolano necesita la revolución bolivariana, y seguiremos defendiéndola hasta las últimas consecuencias, pues, ya que el convenio con Cuba son uno de los logros más tangibles, pues, que tenemos nosotros, y más concretos que tenemos nosotros en la revolución bolivariana. Bueno, te agradecemos muchísimo, Ismael, el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, ya estábamos conversando con Ismael Olivo, el ex coordinador ejecutivo del Comité de Solidaridad Cuba-Venezuela. Mañana, 30 de octubre, se cumplen 15 años de la firma de este acuerdo entre los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro. Fue un 30 de octubre del año 2000 cuando Cuba y Venezuela firmaron este acuerdo llamado Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, más de 20 programas sociales para beneficiar a ambas naciones, con bastante fuerza en el tema de la salud, la educación, la agricultura, el deporte y la cultura. El 30 de noviembre, un mes después del año 2000, se realizó el primer vuelo de pacientes venezolanos con destino a ese maravilloso centro integral La Pradera en La Habana, Cuba. Hasta el año pasado se habían realizado aproximadamente 500 vuelos, eran más de 60,000 las personas que se habían beneficiado, venezolanos atendidos en La Habana, Cuba, de una forma totalmente gratuita por un personal altamente calificado y además desde lo humano. Cualquier persona que quiera obtener este beneficio, que necesite, requiera ser operado y quiera confiar en los médicos cubanos, tiene que dirigirse al Palacio Blanco de Miraflores. Allí van a ser atendidos y ustedes entregan, pues, todos los archivos, los documentos de su caso, todos los materiales médicos que tienen. Allí se estudia su caso y se determina si usted puede ser atendido por médicos cubanos en nuestro país o si requiere ser trasladado a La Habana, Cuba, para garantizarles allí su atención, dependiendo de qué es lo que usted tiene. Así que, bueno, pueden las personas que tengan necesidades médicas, la opción es el Palacio Blanco de Miraflores. Allí hay un sector donde atienden precisamente a todas las personas que quieran ser beneficiadas con el convenio integral Venezuela-Cuba. ¿De qué va o qué ha abarcado este convenio? Bueno, en materia de educación, tenemos Misión Robinson, Misión Sucre, Misión Rivas y la Misión Cultura Corazón Adentro, que también surgió como parte de este convenio. En materia de trabajo, la Gran Misión Agro Venezuela y la Gran Misión Saber y Trabajo han contado con colaboración de Cuba. En materia de salud, tenemos la Misión Barrio Adentro, la Misión Milagro y la Misión Sonrisa. En materia de protección social, no podemos dejar por fuera la Misión Doctor José Gregorio Hernández, la Misión Barrio Adentro Deportivo. Todo esto ha recibido, ha contado con el apoyo por parte de la hermana nación de Cuba, sin contar además todo el resto de apoyos que en materia deportiva también ha recibido nuestro país. Incluso toda esa lógica cubana de la masificación del deporte ha llegado, ¿no?, a Venezuela. Y en esto nosotros hablamos desde masificar el ajedrez hasta la bailoterapia, pasando por la gimnasia, ¿no? Entonces todo esto forma parte, ¿no? Recordemos que en Venezuela hasta el año pasado, no sé cuál sea la cifra actual, seguramente con este nuevo aniversario tendremos datos más actuales, pero hasta el año pasado había más de 35.000 operantes cubanos en nuestro país, en Venezuela, entre médicos, entrenadores deportivos, profesores, grupos de cultura, teatrales, personas encargadas de las artes circenses, así que bueno, todos aportándole a estos convenios, ¿no? Así que qué bonito, cumplimos 15 años de estos convenios impulsados por el presidente Hugo Chávez, muy satanizados por parte de los grandes medios de comunicación, pero que le han salvado la vida a miles y miles de personas. En ese libro que yo les comento, Historias Sobrevivientes, se relata incluso historias de personas, bueno, opositoras al gobierno venezolano, que no tienen nada en común con el chavismo, que no piensan similar a el gobierno bolivariano y sin embargo recibieron este beneficio, fueron atendidos en el Centro de Atención Integral La Pradera en La Habana, Cuba. Desde allá despotricaban cada vez que veían al presidente Chávez en las pantallas de televisor, cada vez que escuchaban al comandante Fidel, y no por eso dejaron de ser atendidas por este convenio, porque es un convenio que busca atender a todo el mundo más allá de su postura política, ¿no? Es realmente una salud incluyente. Fueron atendidos, aún así, bueno, siguieron despotricando abiertamente de esto, pese a haberse beneficiado. Historias, como les digo, de personas que quedaron totalmente descapitalizadas por estar intentando curarse enfermedades en Venezuela a través del sistema médico privatizado e imperante, ¿no? Gente que vendió sus carros, que vendió sus casas, que sacó todos sus ahorros, que pidió sus liquidaciones, que le pidió prestado a todo el mundo para intentar curarse y no lo lograron, y lo hicieron, sí, a través de este convenio de una manera totalmente gratuita. Gente que había atravesado por más de 20 operaciones y ninguna de las 20 operaciones era necesaria, sino que, bueno, estaban era estafándolos y llegan a este convenio y terminan siendo curados. Gente que le dijeron, mira, tú no vas para el baile, tú no tienes ninguna posibilidad de vivir, de recuperarse, y ahí están y están siendo atendidos. Yo conocí el caso de un niño, iba a cumplir 14 añitos el niño y él jamás había podido caminar. Le habían dicho en todos lados que él no tenía reparo, él había nacido con un problema en sus piernas y le habían dicho todos los especialistas que había buscado que no había solución posible para que el niño caminara, y yo lo vi caminando en el Centro de Atención La Pradera en Cuba. A los 14 años él estaba viviendo por primera vez la experiencia de dar pasitos, ¿no?, de poder caminar. Eso de verdad emociona y eriza, ¿no?, la piel, y emociona lo más profundo de los adentros. Y ahí es cuando uno entiende que qué ridículo, ¿no?, puede ser ese argumento de que, ay, Venezuela regalando petróleo, no sé qué. Cuando uno visualiza historias así, de verdad que te cambia el panorama. Para mí fue una experiencia realmente muy hermosa y sé que muchos por allí también tienen ese tipo de experiencias. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que nos escriben al 0412-732-4070. Por aquí nos dicen, hola corazón, ¿cómo sigues? Estabas malita, soy Félix Antonio, ya extrañaba tu linda y hermosa voz. Bueno, ya me siento mejor, me dio amigdalitis, me dieron unos días de reposo. Bueno, todavía estoy allí tomando unos medicamentos, pero ya estoy mejor. Por aquí me dicen, hola, buen día, Jessica, amor mío, le pido un deseo a Dios que Vanessa, tú y yo tengamos mucha salud. Qué pena, La Guaira dejó en el terreno a los Leones del Caracas, dice Fabio. Yo que pensé que nadie iba a sacar eso hoy, yo estaba aquí calladita, no había comentado nada, y bueno, fíjense, está bien, no importa. Creo que he visto a Tito Gatito. qué horror, pero ¿por qué el Magallanes no hizo eso el día de ayer? Me pregunto yo, ¿por qué? Pero bueno, ahí está, no importa, no importa, nosotros asumimos, Fabio, qué horror, Fabio, ¿cómo va a sacar usted eso a la luz pública el día de hoy si yo estaba aquí ocultando los resultados del béisbol y usted viene y me hace eso? Pero bueno, está bien, ¿no? Ayer Navegantes del Magallanes venció, ya era hora, 8-6 a los Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta de Por la Mar. Está bien, ya era hora. Pero bueno, los Tiburones de La Guaira dejaron mal a los Leones del Caracas, pero eso por poquito, 6-5 quedaron. 6-5 en la parte baja del décimo inning. Bueno, triunfó ayer los Tiburones de La Guaira entonces. También se estuvieron enfrentando a los Tigres de Aragua versus los Caribes de Anzoátegui. Tigres de Aragua derrotó a Caribes de Anzoátegui 3-2 en un juego que se disputó en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Esos son los resultados del béisbol el día de ayer. A mí me gustaron más los del día de antier, pero bueno, no importa, hay que comentar, son los del día de ayer. Vamos a ver qué más nos dicen los usuarios. Por aquí nos escriben: saludo, Linda, desde Mérida. Que se mejore la compañera, dice Argenis. Por aquí también nos dicen: saludos, qué linda eres, dice Francisco Javier. Por aquí también nos dicen: buen día, le informa Juan Tobar que hay mucha cola en la zona industrial saliendo del aeropuerto por la Henry Ford. ¿Dónde están los policías municipales para ayudar? Por aquí también nos dicen: hola, mi bella caraquista, muy buen día. Quiero hacer un llamado a los entes responsables con relación a las adjudicaciones de viviendas y apartamentos en el municipio Zamora del estado Miranda. Tenemos muchos meses en la espera. Saludos desde Guatires, Alexander. Por aquí también nos dicen: a Vanessa mucho guarapo de tilo para que refresque esa garganta. Tiene que cuidarse mucho las dos. Miren que las necesitamos activas desde esa trinchera comunicativa de la Radio del Sur. Saludos, es Maribel desde el 23 de enero. Gracias, Maribel. Por aquí también nos dicen un saludo por parte del señor Pita. Nos dicen por acá desde el estado Táchira en San Antonio. Bueno, ahí está. Por aquí también nos dicen: buen día, mi guerreras. Les escribo desde el estado Vargas. Tenemos el problema de que hay muchos contrarrevolucionarios en cargos que son claves, donde cumplen el único propósito de sabotear y llenarse de dinero. Ejemplo, en el mercado de Carayaca, donde algunos trabajadores, en complicidad con los taxistas y otros, sacan los productos y los se ponen a venderlos afuera del mercado. Productos claves como el café, el azúcar y la leche terminan revendiéndolos a precio especulativo, y ese modelo se repite en varios mercados de todo el estado Vargas, nos dicen acá en esta denuncia. Por aquí también nos escriben: buen día, mi bella, es el Guaro aquí en Barquisimeto. Solo hay 16 inspectores de precios justos, no es posible, tienen que haber más porque no se dan abastos y nos roban horrible con los precios. Por acá en otro mensaje nos escriben: muy buenos días, Jessica, es Gabriel Sosa desde el Valle. En verdad espero que se mejoren las dos, como hacen falta. Mis mejores deseos para ustedes, muchachas, gracias. Gabriel, bueno, rachas de mala suerte, pero bueno, allí vamos. Por aquí nos dicen: muy buen día, muy feliz por todos los logros de la revolución, como la misión Sucre y también la reelección de Venezuela ante la ONU. Vamos pa'lante, dice la señora Navas. Por aquí también nos escriben: buen día, amiga, ¿qué vamos a hacer con los precios de la comida para las mascotas? Está súper cara y todos los días sigue subiendo, dice Luis en este mensajito. Usted puede seguir escribiéndonos sus críticas, comentarios, sugerencias, denuncias con nombre y apellido al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Seguimos celebrando el cumpleaños, los 85 añitos de Omaria Portuondo, reconocida cantante cubana que nacía un día como hoy en 1930, así que vámonos a escucharla cantando con Chico Buarque el tema O Qué Será. O qué será, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y están en el mercado, está con certeza, en la naturaleza. ¿Será que será? Que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá,

9:42 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, nuestra hermosísima República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Usted puede escucharnos en Caracas a través de la 98.5 FM. Sin embargo, pueden chequear el resto de nuestros diales y también escucharnos online a través de www.laradiodelsur.com.be. Por allí pueden ustedes también escucharnos y además ampliar todas las informaciones que hemos estado conversando el día de hoy, la mañana de hoy, aquí a través de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Hace un rato escuchábamos al presidente Evo Morales empezando el programa. Estábamos hablando de, bueno, de unos acuerdos allí, que estaba suscribiendo, que había contado con el apoyo de Rusia y de China, pero también les contamos que allí se anunció que dentro de 4 añitos Bolivia va a contar con un centro de investigación nuclear, y para eso van a trabajar con tecnología rusa, y con aportes de América Latina. Este centro de investigación nuclear va a atender específicamente 3 áreas, el área de la salud, de la alimentación y de la investigación, para apoyar estudios de universidades públicas y privadas de Bolivia. Va a estar... va a contar con una inversión de $300 millones, precisamente para equiparlo con toda la tecnología. Dijo el presidente Evo Morales que no representa ningún riesgo para el ser humano, ni para la madre patria, ni para la Pachamama, tener allí este centro de investigación nuclear, pues va a contar con medidas de seguridad extremadamente altas. Es un territorio donde lo van a construir, es un terreno que cuenta con aproximadamente 20 hectáreas. Está ubicado en la ciudad del Alto. Ya se está iniciando toda la búsqueda para que se haga el estudio arquitectónico y el diseño final, que va a ser aprobado por el propio presidente Evo Morales. Dice que su obligación es avanzar rápidamente en esta materia. Así que bueno, buenísimo ese anuncio. Bolivia va a tener su propio centro de investigación nuclear, sobre todo después que las grandes potencias intentaron criminalizar todo el tema de la energía nuclear, mientras ellos sí hacían sus armamentos, pero entonces no quieren que nuestros países utilicen energía nuclear para fines como salud, alimentación, investigaciones, por parte de las distintas universidades, etcétera, etcétera. Bueno, con el apoyo de la tecnología rusa. También les comentamos otra medida, ¿no?, que por allá anda siendo un poco tergiversada por algunos medios, pero bueno, hay que comentárselas. La República Popular de China ha autorizado a tener 2 hijos por pareja. Recordemos que desde el año 1979 existía una medida de control que fue impuesta por el Estado de la República Popular de China, donde se permitía que las parejas solamente tuviesen un hijo, un solo hijo por pareja. Sin embargo, a partir de ahora, las parejas que deseen podrán procrear hasta 2 niños. Eso lo señala un informe interno, que ya se levanta esa medida, ya que, bueno, la República Popular de China se encuentra, ¿no?, en otras condiciones y ya se está permitiendo esto. Se busca incluso promover el crecimiento y la transformación de China, y están hablando de crear una economía que esté mucho más centrada, que sea menos dependiente de los exportadores, y ya al haber avanzado en ese tema, entonces pueden flexibilizar sus políticas demográficas. Al menos ese fue el anuncio que hicieron las autoridades chinas como parte, además, de todo el plan quinquenal que han anunciado para el lustro 2016-2020. Así que las parejas de la República Popular de China que quieran tener ahora 2 niños, bueno, ya pueden hacerlo, porque se levanta esa medida que fue impuesta en el año 1979, porque las condiciones llevaron a las autoridades a eso. Bueno, ya la medida está siendo levantada. Así que bueno, una buena noticia para esas parejas en la República Popular de China que quieran tener más de un niño. Bueno, ya van a poder hacerlo. También les comentamos que se está realizando un seminario en Brasilia, donde están coincidiendo los distintos grupos de agroecología de América Latina y el Caribe, y están planteando materias distintas para el manejo agrario y rural basadas en la sostenibilidad social y ecológica. De esta manera manera han decidido plantarse firme ante Monsanto. Así que bueno, el gigante de Sudamérica, Brasil, vuelve a ser escenario de unos encuentros de este tipo. Esta vez se denomina Jornada de Agroecología de Bahía. Se va a estar realizando desde el día de hoy hasta el 1 de noviembre y va a ser un espacio para el diálogo, la formación, la coordinación y el intercambio de experiencias de América Latina y el Caribe. Y también de allí van a salir pronunciamientos en contra de las grandes transnacionales de la alimentación. Así que bueno, nos alegra esto. Hasta el momento, la agricultura urbana ha contado con más de 300.000 personas que se han sumado a la agricultura urbana. Se han recuperado más de 5.000 basureros y terrenos que estaban abandonados para convertirlos en huertos productivos en nuestra región. Así que bueno, estas son medidas que hay que aplaudirlas. Además, recordemos que la propia FAO ha reconocido que la agricultura urbana es una manera de dar respuesta a crisis alimentarias. De hecho, reconocieron a Cuba por su desarrollo en materia de agricultura urbana, por producir alimentos en los patios, terrazas, huertos comunitarios, huertos frutales, espacios públicos incluso, que han sido aprovechados por la isla para poder sembrar y así no tener que importar la mayoría de lo que se consume. Otra de esas iniciativas que se planteó en Venezuela y que también fue bastante satanizada, pero bueno, ahí está, ¿no? La propia FAO otorgando reconocimientos. También les contamos que las dos cámaras del Congreso de Argentina han estado sesionando el presupuesto para el año 2016. Este es el último presupuesto que va a llevar la firma de la presidenta Cristina Fernández. Gracias a la mayoría de votos de la bancada del Frente para la Victoria, el Senado aprobó este nuevo presupuesto que contempla todos los recursos del próximo año para la nación, y allí están todos los recursos para los distintos programas sociales. Allí vemos la importancia de tener bancadas mayoritarias dentro de las asambleas y dentro de los congresos. Es el último presupuesto entonces que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández, quien además expresó allí que confía en que el pueblo sepa elegir y el próximo gobierno sepa llevar adelante de buena manera este presupuesto 2016, que además cuenta con un gran paquete de recursos específicamente para todo el área relacionada con las universidades y también con el tema de los hospitales y la salud pública. Además, también se está tomando en cuenta el tema del transporte y de los distintos programas dedicados a las viviendas. Así que bueno, nuevamente Cristina Fernández, antes de irse del gobierno, firma este presupuesto y su partido, el Frente para la Victoria, garantiza entonces que se cuente con los recursos necesarios en la Argentina durante el año 2016. Cuando son las 9:49 de la mañana, vamos a chequear unos últimos mensajitos por parte de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, a ver qué nos dicen. Por acá nos escriben: hola mi bella, qué alegría escuchar esa bella voz, ya te extrañaba, muchas gracias. Por aquí nos dicen también en este mensajito: hola, buenos días Jessica, qué bueno que estás mejor de tu garganta, te quería escuchar, no te he visto, pero me gustas, eres un gran amor, me doy cuenta de eso por cómo hablas, ni siquiera me importa que seas del Caracas y yo del Magallanes, dicen por acá. Bueno, está bien, así es el amor, no tomen en cuenta los equipos de béisbol, así que bueno, yo puedo tolerar que existan, ¿no?, magallaneros, así como toleré que ayer los Tiburones de La Guaira hayan tenido esa victoria pírrica de 6-5, no importa, lo reconocemos. Por aquí también nos escriben: muy buenos días mi bella Jessica, la voz de oro de la Radio del Sur, qué hermoso y qué grato oírte nuevamente a través de este medio, le pedí a Dios en silencio por tu mejoría, cuídate esa voz y cuídate toda tú, que Dios te bendiga y te cuide, un beso y feliz día, dice Eladio Palacios, que nos escribe desde Mérida, un beso y un abrazo, Eladio, muchas gracias. Por aquí también nos dicen: feliz día Jessica hermosa, a mí me parece un contrasentido que un médico gane más que un profesor de medicina, que un comunicador social gane más que un profesor de comunicación social, y así podríamos ir evaluando en su totalidad. Nunca olvidemos que el fin de una sociedad es honrar a las personas que entregan su vida para formar a otros, dice Aníbal Rivera. Por aquí también nos escriben: muy buenos días, por favor, yo quisiera saber cómo le haría llegar mi mis documentos al señor Quevedo porque tengo más de 10 años damnificada. Fui a la Asamblea Nacional y todavía no he recibido respuesta. Agradecería si me pueden ayudar. Bueno, en este mensaje están buscando ayuda en materia de vivienda. Dice ser una persona damnificada. Su número, por si alguna autoridad nos están escuchando, 0424-269-3527. 0424-269-3527. Una persona que, bueno, dice estar damnificada y necesitar atención en materia de vivienda. Si alguna autoridad nos está escuchando, su número es 0424-269-3527. Por aquí en otro mensaje también nos dicen, vamos a ver, por aquí nos escriben: hola, muy buenos días. Aquí en Calabozo ya empezó la mano dura, han cerrado unos cuantos negocios. También deberíamos ir por las ferreterías y las tiendas de ropa, dice Luisa Olivar. También acá nos escribe: muy buenos días, un saludo especial desde Catialamar a Doris Martínez de parte de su bombón. Bueno, Doris, tu bombón, te mando un saludo desde Catialamar. Por aquí también nos dicen en este mensaje: hay muchos atropellos a los trabajadores de Empresas Polar en Cumaná. Debería intervenir la Procuraduría del Trabajo o el Ministerio del Trabajo. Por aquí también nos dicen: hola, muy buenos días. Tenía miedo de no escuchar tu voz, Jessica. Qué fino que ya estés bien. Cuídate mucho, mi caramelito de Arequipe, Edwin Crespo. Gracias por tanto cariño. Gracias a ustedes por andar pendiente de cómo andamos. Por aquí también nos dicen: muy buenos días a ese equipo valioso de la Radio del Sur. Por favor, el Banco Bicentenario en la Avenida Bolívar de... No, el Abasto Bicentenario en la Avenida Bolívar de Venezuela. Da vergüenza, los anaqueles están vacíos. Atender, dice Elías Silva en este mensaje. Por aquí también nos escriben: siempre extenderé mi brazo más allá de lo que esté a mi alcance, siempre ampliaré mis metas tan pronto como las haya alcanzado. Procuraré siempre hacer que la próxima hora sea mejor que la presente. Si siento complacencia, recordaré a mis competidores. Si alcanzo grandes riquezas, recordaré a las bocas hambrientas. Si me siento orgulloso en exceso, recordaré por un momento mis debilidades. Hoy debemos ser dueños de cada uno de nuestras emociones. Chávez vive, nos dicen este mensaje. También nos escriben: en Santa Bárbara de Barinas tenemos muchos días con la señal de la Radio del Sur caída, y cuando no está caída la señal es muy deficiente. Por favor, atender, eficiencia o nada. Vamos a atender esta denuncia. Por aquí también nos dice: muy buen día, señoritas de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Espero pronta recuperación para ambas, para que nos alegren como siempre todas las mañanas. Soy Luis Chacón, les escribo desde Catialamar. Quería hacerles una propuesta. Por lo menos deberíamos hacer un firmazo, nos dicen por acá, para que nos vendan combos, nos dicen por acá, en este mensajito, nos escriben desde, a ver qué dice. Dice: soy Luis Chacón desde Catialamar y es para hacerle una propuesta de por lo menos vendernos un combito que incluya papel, jabón, champú, desodorante y demás, para que los delincuentes bachaqueros no se sigan aprovechando de estos productos. Hay que acabar de una vez con estas malas plagas, nos dice este mensaje. Ahí sí me llegó completo. Por aquí también nos dice: muy buenos días, un saludo desde Lorza, estado Apure. Los estudiantes de la misión Sucre de Agroalimentaria le pedimos al ministro de Educación Universitaria que nos envíe nuestras tablets porque no nos han llegado. Es el vocero estudiantil José Carvajal que nos escribe este mensajito de texto. Por aquí también nos dicen: hola, amiga, hay que estar alerta con la oposición. Han empezado su campaña de estar enviando mensajes de teléfono. Anoche me llegó uno de esos, nos dicen por acá. También, bueno, nos siguen llegando mensajitos, sin embargo ya son las 9:56 de la mañana, nos estamos pasando de tiempo, así que nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por la compañía, por estar además pendiente de cómo anda uno de salud, de cómo se siente uno. Así que bueno, muchísimas gracias por estar allí, siempre el cariño reconforta y recupera. También muchísimas gracias a las personas que nos han escrito por el Twitter, José Aponte, Juan Escorche, que nos están escribiendo por las redes sociales. Muchísimas gracias por la compañía. Mañana le daremos el reporte de cómo le fue a Vanessa en el médico. Esperemos que también se recupere pronto. Le agradecemos a Carlos Gómez en los controles. José Manuel Armas hoy está de día libre, sin embargo mañana se reincorpora. Sigan en sintonía de la Radio del Sur, se viene el avance informativo y bueno, nuestra programación que no tiene pérdida. Los quiero mucho, hasta mañana a las 8 de la mañana. Queridos usuarios y usuarias,